Buenas tardes. Nosotros somos de un taller de radio Luciérnaga que funciona en Radio Panamericana 99.3 y queremos hacer una entrevista. ¿De qué institución sos? Yo soy de una academia de danza que se llama Arte Pasión, de acá de Córdoba, que se dedica a todos los ritmos de danza. ¿Trabaja con discapacitados? Nosotros tenemos la academia abierta para todo el mundo, ¿sí? Hay chicos que van con diferente discapacidad y bueno, y trabajamos igual, todo. O sea, hay actividades para todos, para todos. Yo le decía a una compañera que estaba sentada al lado mío, ¿cómo se ve que estos no toman pastillas? Porque a nosotros nos dejan entumecidos los músculos. Sí, bueno, el trabajo que por ahí uno hace se dedica a, tenemos que estirar, trabajar mucho, hacer ejercicios, entonces, bueno, por eso estamos entrenados, digamos, es un poco eso. ¿Desde cuándo funcionan? Bueno, la Academia Arte Pasión funciona del año 2005. Ahora en julio cumplimos los 12 años, bueno, y bueno, seguimos trabajando, seguimos aportando con arte, a la cultura, a través de lo que hacemos nosotros, ¿sí? ¿Cómo es que aportan a las reuniones de la salud mental y colaboran con la institución y del Ministerio de Salud Mental? Bueno, nosotros hacemos los cursos que da la institución que trabaja en adicciones. Bueno, los cursos que dan los viernes y sábados, hacemos cursos también, hacemos los cursos ahí. Y bueno, y también porque, bueno, Nora no, nos contacta, también ella está yendo a la academia, entonces, bueno, hay una relación, entonces ella hace 4 años que nos viene invitando a participar. Y bueno, nosotros desde el primer momento que bueno, ella nos comentó de cómo trabajaban, de lo que hacían, nosotros nos comprometimos a aportar lo nuestro a estas actividades. Muchísimas gracias y los felicitamos. Ha sido un espectáculo hermoso. Bueno, muchas gracias para usted. Para nosotros es un placer y bueno, y nos gustaría seguir aportando con más. Nosotros creemos que para la salud mental, la actividad física, el movimiento, la danza, la música, la expresión corporal, es muy bueno, ¿me entendés? Nosotros creemos bueno, que la libertad empieza en el cuerpo, en el movimiento. Creo que la salud mental empieza primero en el cuerpo, trabajando el cuerpo, con la música, expresándonos, y así viene también una mejoría en todo, ¿no? Sí, seguro, seguro, porque al tomar medicación se nos entumecen los músculos, entonces necesitamos el ejercicio. Así que bueno, desde ya también, a partir de esto que surge, que cuenten con nosotros para ir a dar clases a las diferentes instituciones o a donde sea. Estamos abiertos para ir y bueno, y hacer lo que, compartir un poco de nuestro arte y aportar al movimiento y con la música, con el ritmo, para que todos vayamos mejorando en diferentes áreas. No, ¿quieres dejar un mensaje, algo? Bueno, sí, que no se sienta disminuido o diferente el que tiene algún problema de salud mental, sino que se active, que busque las personas correctas que están dispuestas a ayudar y entre todos lo hacemos posible, entre todos nos sanamos, porque cuando yo estoy con él y él está conmigo, me sano yo y se sana él, digamos, porque nos aportamos buenas cosas a ambos. Muchas gracias. Bueno, bueno, ya dijiste mucho. Si querés dejar algún mensaje para los oyentes. Bueno, sí, bueno, agradecerle el trabajo a los docentes, que ellos están aportando, están haciendo con su tiempo, ¿sí? No es fácil la tarea que ellos tienen que dejar más de su vida, tienen que dejar en las instituciones y bueno, y elegir trabajar en esta área es difícil. Entonces, mandarle un mensaje, decirle que bueno, lo admiramos, que son un ejemplo y bueno, que vamos a salir adelante con docentes como ellos, vamos a salir adelante todos. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y felicitaciones a su compañero. Bueno.